hace poquitos días, lo hicimos, lo hicimos. Bueno, y esa fue la vida con Nora. Yo siempre le decía lo mismo. Le decía, bueno, pero ella nos representa. Esté donde esté, nos representa. Y ese, sos un gran orgullo para las madres. Y vos sabés que todas te queremos mucho, aunque nos diste mucho disgusto. Pero te queremos mucho, mucho. Le voy a dar a un sobrino. Sí, bueno, le voy a dar a un sobrino, Marcelo. Sí, ya le di a un sobrino político, pero ¿qué sobrino? ¿Postizo? No, no. ¿Político? No sé, ¿vos querés decir algo, Javier? A ver. Bueno, yo tengo que tener cuidado con mi familia porque por ahí... Sí, nada, bueno, creo que todo está más que claro, todas las historias y las anécdotas son muy claras. Para nosotros como familia, bueno, somos un poquito de la estructura de contención, tal vez más íntima, pero bueno, evidentemente la compartimos de una forma muy, muy amplia, ¿no es cierto? Pero bueno, queremos decirle de la familia, no eres nuestra, ¿está? No eres nuestra, pero bueno, la podemos compartir. Exactamente. Duerma con quien duerma, los domingos siempre vuelve. Bueno, primero que estoy muy orgulloso de que sea mi tía y de todas las otras tías también. No, de las otras tías. Yo estoy muy orgulloso de todas mis tías, porque son todas iguales a vos. Nada más que no tienen que salir a pelear. Son todas iguales a vos. Y mi vieja también. Así que te amo. Bueno, vamos a ir.